Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis escuchando El Mentidero. Esto es Radio Almenara en el 106.7 de la FM desde la Ventilla Tropical o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 913151112 o pasaros directamente por el local de calle Magnolias número 35. Esta tarde, con un ojo puesto en la calle Génova, con la que intentaremos conectar por todas estas corruptelas varias que cada jueves nuestros políticos nos hacen comentar en esta tarde de Radio Almenara, vamos a hablar también de tasas judiciales, un tema que intentamos tratar hace ya varias semanas y que esperamos poder hoy tratar en profundidad, y las secciones habituales, educación para la ciudadanía, declaraciones inaceptables y alguna cosa más, la semiótica también. We'll be right back. placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Bullut. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, Ángel Toledo. Buenas tardes. ¿Qué te pasa? Estás hipnotizado y no puedes hablar de la emoción que te embarga. Es un dialecto de la Mancha, lo que pasa es que no. No, estaba comiendo golosinas. Jueves loco, de nuevo, en Radio Almenara. Cada jueves tenemos noticias importantes que comentar. Hoy todo el mundo, yo creo que es completamente inapelable la importancia de la noticia de los papeles de Bárcenas. Ya ves, tío. Los sobres. No, pensaba que era otra. Una exclusiva que ha dado el diario El País, que ha dejado pues hoy el día un poco patas arriba en cuanto a la actualidad política. De hecho, pues ahora mismo, en principio, hay bastante gente que se está dirigiendo hacia la calle Génova porque ha habido una convocatoria espontánea. Intentaremos conectar con la calle Génova en algún momento de la noche. Y bueno, esto hay que decir que la exclusiva ha sido proporcionada por el diario El País, al que dimos absoluta cera y con razón la semana pasada y siempre en realidad. Y he de decir que he bajado a la calle a las 4 de la tarde, porque bajo a la calle a las 4 de la tarde y ya no quedaban periódicos. Entonces, pues he comprado El Mundo, al cual pues le vamos a dar cera. ¿Por qué? Porque no lo ha sacado. Cuando Pedro J, todos sabemos que tiene más datos incluso que El País. Eso es así. A lo mejor se lo estaba guardando. A lo mejor era un farol. A lo mejor lo del País es un farol también, como lo de Chávez. ¿Como lo de Chávez? ¿Tú crees? Uy, yo no sé, ¿eh? Y nuestro gozo en un pozo. Yo he leído opiniones muy divergentes sobre el tema, como gente que ha dicho, ¡ja, claro, va a estar tantos años escribiendo con el mismo boli, el Bárcenas! ¿Sí o no? ¿Esa ha sido una justificación? Eso ha sido una de las justificaciones que he leído. Bueno. Bravo, una vez más, por los conservadores, hay que estudiar más. Intentamos luego dentro de un ratito conectar con el ambiente de Génova y va a ser un poquito el programa pendiente de esta concentración. Tenemos El Mundo, Bárcenas, aparte de todos estos papeles, de toda esta exclusiva que publicaba El País, en la que se relacionaba además a ciertas empresas como Mercadona, Sacyr o HL directamente en estos pagos, Libertad Digital incluso también. Villarmir. Y aparte de todo esto, ayer también se demostró que este señor, Luis Bárcenas, había blanqueado dinero, había regularizado, como dicen algunos, por la amnistía fiscal, pues mucho dinero. Casi 11 millones. Recogido. El titular del diario El Mundo es: Bárcenas blanquea casi 20 millones pagando 1,4 y sin explicar su origen. Que tampoco está mal el titular del Mundo, hay que decirlo. Sí, y lo blanquea con los mecanismos que el propio gobierno le ha dado. Neutrex. Pues la foto de portada, de todas formas, no es para Bárcenas, sino que es para El Príncipe en una en un subtítulo bastante curioso que dice: las canas del príncipe. Es que tiene barba y canas. Sí, le queda bien, ¿no? Es como que parece un príncipe medieval. Los políticos le daban todo a Urdangarín y vestían el santo. Expresión que no entiendo muy bien. Ese yo tampoco. La verdad. ¿Y qué tiene que ver El Príncipe? El Príncipe, pues porque ayer fue su cumpleaños. Dejar el parecer El Príncipe, sí, por sí, favor, no, ¿eh? Ayer, El Príncipe sale en portada porque ayer fue su cumpleaños. Ayer fue su cumpleaños. No tiene más explicación. Príncipe, el sobre. Bueno, nos hemos olvidado de la frase intelectual que le gusta a Pedro J. poner encima de su cabecera: cuanto mayor la riqueza, más espesa la suciedad. John Kenneth Galbraith. ¿Qué querrá decir Pedro J. con esto? No sé, pero él es más rico que yo, así que está más sucio. ¡Qué buena! Bueno, seguimos con el periódico. Tenemos políticos bajo sospecha, la subsección del periódico El Mundo, 1,4 millones de euros para blanquear 19,4. Esto que estamos diciendo de la amnistía fiscal del PP. Pues nada, eso. El tesorero oculto Hacienda que estaba detrás de Tesedul. ¿Tesedul? ¿Qué es eso de Tesedul? Bueno, pero si ya lo sabemos, es tesorero. Están pasando cosas. Sí, están pasando cosas en el estudio. Raras, como en el Partido Popular. Cristian Zampini está debajo de Cristian la mesa. Cristian Zampini está debajo de la mesa. Su espíritu nos interrumpe ahora mismo. Y nos hace divagar. La madre que os parió. Os traigo una hoja escrita y ya os perdéis. Es que no estoy yo y os perdéis. Madre perdéis, mía. Muchachos. No podías haber traído un audiovisual o algo así más vistoso, más fácil. Hemos de decir que el sistema está matando a Cristian Zampini. Lo veo bastante visual, porque no sé. Esa voz gutural que escuchan los oyentes de fondo, sí, es Cristian Zampini. Es la sombra de Cristian Zampini. No, sí, ha escrito un papel y ponía que quería droga. Más o menos. Sí. Rajoy diluye el caso Bárcenas en un pacto político. Rubalcaba también soslaya la corrupción y solo pide contundencia y ejemplaridad. Creo que saldrán declaraciones en inaceptables y vemos cómo la podemos hacer. Imputan a un exdiputado de CiU por su relación con Félix Millet. Bueno, pues es que está saliendo la mierda de todo el mundo. ¿Y quién es Félix Millet? Ah, Millet, aquel del caso Palau. Sí, el del Palau, ¿no? Madre mía, los de CIU. Ojo con este titular. La líder del PSOE manchego cobró sobresueldos en A. En A. No lo entiendo. Esto maldita un... sea. O sea, que hizo horas extras y se la reconocieron o algo así. ¿O qué? Cobró de más, pero pagó sus impuestos. Bueno, la verdad es que cobró de más. Eso siempre es censurable. Cobrar de más a los demás, los que cobramos de menos, no suele joder. Pero bueno, en A, ¿a qué se refiere? Pues por lo menos lo ha declarado, ¿eh? No sé. Ha pagado su parte. La Casa Real también está un poco así. Así, con sus cosas, ¿no? El juez ratifica que la empresa de Urdangarín y la Infanta engañó al fisco. Toma. No, y ya luego, meten a la Infanta en el titular, fijaros. Y luego hay que decir que el secretario de las Infantas está imputado. Sí, y que parece ser que la Infanta sabía cosillas. Ha salido hoy también, pero lo de Bárcenas lo ha tapado un poco. No pero... me creo que sepa cosillas la Infanta. Sí. No, aquí vivimos en un país en el que el tesorero del tesorero del PP nadie sabe nada dentro del PP y del secretario de las Infantas tampoco dentro de la Casa Real sabe nadie nada. ¿Y la Infanta en fin. Que ha dicho? ¿Que no le consta? La Infanta, he leído una nota de prensa esta tarde en la que estaba muy contrariada, como ese poema, ¿no?, que había de la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Que se la apunte a Cospedal y la utilice también para variar un poco. Yo la verdad es que no sabía que la Infanta tenía la capacidad de hablar. Tienen el mismo guionista, ¿eh? Incluso la Casa Real y el Partido Popular, la verdad. Tienen dos frases, se la va repartiendo. Muy bien. Bueno, el mundo, de todas formas, a pesar de tratar estos temas de corrupción, no se olvida del desafío nacionalista, la contestación interna, ofensiva de los empresarios para frenar el plan soberanista de Mas. Ofensiva. El plan soberanista. Sí, siempre ha habido un plan soberanista. Mas fue, a ver, lo recordamos, en capítulos anteriores, Mas fue al gobierno y dijo, ¿me das dinero? Y el gobierno dijo, no. Y Mas dijo, pues me independizo. Y así fue, ¿no? Y en ese loco camino se encuentra el señor Mas. Vamos a dejarle que camine y cuando se meta la hostia es cuando lo comentaremos. Continuará. Qué capacidad de síntesis tú. La verdad, claro. Es que sí, es un genio. Hasta luego, Afganistán. Bienvenido, Mali. Morenés detalla el mismo día el despliegue en el país africano y el repliegue afgano. Joder, macho. O sea, que nos vamos de Afganistán y nos metemos en Mali, ¿eh? Claro. Es que no paramos. Con nuestro amiguete los franceses. Sí. Cómo nos gusta meternos en todos los fregados, ¿eh? No, incluso no sé si ha habido gente de Izquierda Unida, es posible, que ha dicho que habría que enviar gente a Mali. De Izquierda Unida creo que la no, posición que son los únicos no que, es no... esa. ¿No? Creo que no. Bueno, pues algo he oído no seré estrambótico. Yo tampoco el que defienda a Izquierda Unida. Comprobarlo por internet. He oído algo estrambótico. Una organización de izquierdas que quiere que vayamos a la guerra. Os voy a decir una cosa. No nos está escuchando nadie en directo porque todos nuestros oyentes potenciales o están en Génova o están haciendo otras cosas. Eso que lo sepáis. Ah, bueno. Muy bien. Sí, bueno, de hecho, escuchamos el eco aquí, ¿no? Sí, el eco se escucha un poco. La justicia impide el cierre de las urgencias nocturnas. Solo abrirán por ahora en 3 de los pueblos manchegos afectados. ¿Cómo? No lo entiendo. Yo, vuelve a leerlo. O sea, ¿has visto el titular y el subtítulo? Son contraindicativos total. La justicia impide el cierre de las urgencias nocturnas. Solo abrirán por ahora en 3 de los pueblos manchegos afectados. Periodismo contradictorio, es un nuevo género. O sea, ¿soy yo o me parece completamente contradictorio y mal hecho? No, que va. Quieren dar un golpe de efecto, contrariando, como la Infanta, lo que dice el subtítulo al título. Y me parece muy bien, porque luego encima te lo tienes que leer para decir, ¿qué coño es esto? ¿En realidad cierran o no? Es una buena forma de hacer periodismo. Bravo, El Mundo. Siempre por delante. Como siempre. Con lo de Orbit también. No lo compra ni Dios en Orbit. Hombre, ¿cómo que no? ¿Sí? ¿Tú crees que no? Pedro Jota y más amigos. Pero Jota y sus amigos se les llena la boca de Orbit. Ya ves. Y parece que están comiendo luego chicle. Compartes un enlace y está cortado, ¿eh? Bueno, sección Mundo. Hemos llegado a sección Mundo y está el tema de Mali. Venganza contra los pieles blancas de Mali. Patrullas de vecinos se lanzan a la caza de árabes y tuaregs en la ciudad liberada de Gao. Bueno, pues como todo conflicto tiene este tipo de problemas, parece ser que muchas informaciones que apuntan a que hay limpieza étnica, por así decirlo, del ejército de Mali, incluso apoyado por las tropas francesas, pues de estos árabes y tuaregs, como califica el periódico El Mundo, ¿no? Sí, es que en cuanto se lía, alguien aprovecha. Eso siempre. Es triste y así es. En Siria sigue la guerra civil, ya de hecho el concepto es guerra civil. Israel lanza un ataque en territorio sirio. Damasco acusa a la aviación israelí de bombardear un centro de investigación. Hay fotos aquí espectaculares y ayer también salieron fotos bastante espectaculares de, muy fuertes, de la guerra. Sí, de muchos cadáveres. Yo, como semiótico, creo que tengo que hablar de esta foto. Y perdonarme porque a lo mejor soy algo frívolo, pero salen aquí dos personas que están agachadas con un arma y una de ellas... es Julia Muñoz. ¿Qué dices? ¿No? No, yo desde aquí lo veo y es igual que Julia Muñoz, que ha debido salir del juzgado y irse directo a la guerrilla de Siria. ¿Sí o no? Decía yo que parece o no. Hacía tiempo que no lo veía. Aire, por favor, El Mundo, página 24, vosotros oyentes lo podéis comprobar. Impresa, sale Julián, la edición impresa, la edición porque impresa. En internet no hay páginas. Yo quiero hacer un llamamiento a Julián Muñoz. Si nos está escuchando, confírmanos si está en Siria. Sí, por favor, Julián Muñoz, Nos puede mandar un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com. También pueden hacerlo todos aquellos que quieran decirnos algo, insultarnos incluso. Insultarnos mejor. Y también pueden mandarnos chistes de esos de oficina, porque Miguel se aburre. Sí, es verdad. Las gafas de Hillary Clinton nublan su futuro. Toma. Están literarios. La secretaria de Estado B-doble y podría sufrir también pérdida de memoria. Eso que esto le dio, serio, ¿eh? Le dio un chungazo. Le dio un chungo y se quedó... Pero el titular es frívolo, ¿o no? Hombre, el titular, sí. A ver, es que no son las gafas. No es el sujeto gafas lo que está haciendo que le nuble la vista. Es que se ha roto cerebro. Algo dentro de ella. Efectivamente. Se ha roto algo. Pues eso es, chica. Bueno, tampoco hay mucho que analizar y América aquí nos toca los cojones. Julian Assange, ¿os acordáis de Julian Assange? Hombre. Que sigue pululando. Da el salto a política. Ya estamos todos. Sí. El fundador de Wikileaks presenta su candidatura al Senado australiano. Pues nada, ya estamos todos. Qué triste, Julián. Julián, ¿no? Julián, qué triste. Lo que te has quedado. Te has quedado chiquitico, chiquitico. Al final, ¿para qué? ¿Va a ser senador ahí? ¿De qué partido? No lo sabemos. Del partido... Wikileaks. Como se llama el partido Wikileaks, ahora mismo cierro internet, amigos, ¿eh? Es que hay sin Twitter todos. ¿Se ha pasado al otro bando? Supongo que de algo tenía que vivir. No, porque sé. De ser perseguido la por es que la justicia nos da tampoco... igual, Julian Assange. Pasamos a sección economía en color sepia del mundo esta que tiene. ¿Qué dice, color? Menos castigo por impago de hipotecas. Gracias. Un triste gracias es lo único que hipoteca. Nos sale, ¿no? Porque quizá nos quedamos con... O sea, que ese titular fuera aún más fuerte, ¿no? O no sé. Nos dibujará una sonrisa, ¿no? Al escuchar el titular, pero. Bueno, sí, es hombre. Imposible. Por lo menos lo que te están diciendo, vas a seguir pagando los intereses, pero ya no te vamos a ir a casa a dar palicitas. Vale, gracias. Y como máximo, solamente 30 años de hipoteca. ¿No echáis en falta la voz de Cristian? Yo la he hecho en falta mucho. Pero no puedo hablar. El sistema lo está matando. Cristian Zampini, buenas tardes, ahora sí, de verdad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué Dame te pasa? 10 minutos y tengo la voz bastante mejor. Venga, vale. ¿Te vas a enchufar todo ese jarabe? Es el segundo, no, tercer bote de la semana. Amigos, Cristian está tomando jarabe en cantidades industriales. Jarabe para la tos. Llamar a la policía. ¿Alguna vez se había hecho en directo... ¿Qué has dicho de Bárcenas? ¿Has dicho lo importante de Bárcenas? No lo sé. ¿Qué hemos dicho? Di lo importante. Que le va muy bien el pelo ese. De Draculín. Señores oyentes españoles, habituales del mentidero, habrán estado viendo que hay un montón de periódicos y de medios de comunicación aquí dándole vueltas al asunto de los sobres, al asunto de Bárcenas, todos echándose las manos a la cabeza porque no logran dar con el nombre. Todo gran escándalo de corrupción que derriba gobiernos, que queda en la historia de un país y que marca la continuidad sociopolítica en una nación, tiene que tener un nombre de pila, un nombre que evoque inmediatamente a ese caso histórico. Gürtel. Estuvo el Watergate, estuvo el Gürtel, estuvo Tangentopoli. En el caso del caso Bárcenas, pues queda muy cojo, necesita un nombre real. Está bacano, sí. Hemos estado hablando del tema y nos hemos planteado que no puede ser Bárcenas Gate porque no somos norteamericanos y lo que sea Gate está manidísimo. Es un rollo. No puede ser tampoco, pillando la tangente de Tangentopoli, sobre Landia, porque queda ridículo. Así que acudiendo al... Ojo, ojo. Al caso inmediato, pater de la corrupción política española, el extraperlo, hemos decidido que se va a llamar el escándalo del sobreperlo. Qué bueno, ¿eh? Oh. Lo veo. Sobreperlo, el sobreperlo. Sobre difunde el sobre por redes sociales bueno, el hashtag sobreperlo. Ya sabéis cómo va, ¿no? Tenéis que poner la almohadilla y sobreperlo y hablamos todos ahí en Twitter como si estuviéramos en el patio colegio. Sobre todo nuestros 13 seguidores. 13 seguidores. Os quiero ver. Todos, si estáis en Génova, tendréis móvil con Twitter, por favor, hashtag sobreperlo. Allá voy, a lanzarlo. A lanzarlo. Bueno, el clásico de la Cenicienta. Resulta que ayer hubo fútbol. Fíjate, y no estamos hablando de fútbol, un jueves. Me ha parecido raro cambiando que, las cosas, que en la portada no apareciera nada del partido, ¿eh? De... Bueno, pues ayer hubo fútbol y así que, bueno, empataron. Pues bastante, ¿no? Ya. ¿Qué hemos dicho? Bueno, Operación Puerto, dopaje. Eufemiano desafía a la juez. Para dar sensación de normalidad en sus actuaciones terapéuticas, exclama que está dispuesto a descifrar todos los códigos de sus clientes. Aquí empezamos a tirar de la manta a todos y está dopado hasta... De hecho, no voy a decir un nombre, no vaya a ser que... En las etapas de la Vuelta a España que va a haber este año, La última es una contra los Pitis Barranquillas. Ah, vale. Muy bien. Por si no lo sabéis. Bueno, sección Madrid. No, sección Cultura, perdón. Cosas de aquí. La verdad es que ya después la moda de todo. Y tal, ¿no? Es bastante poco interesante. Cartelera. Eurovegas anima las ventas de suelo. Fíjate, un public reportaje muy bonito de Eurovegas. La Comunidad de Madrid y Las Vegas Sands pretenden anunciar el próximo mes la ubicación definitiva del macroproyecto de casinos y hoteles, que tiene Alcorcón como principal opción. Qué miedo. Y sale aquí Sheldon Adelson durante su visita a los terrenos de Alcorcón hace unos días. Eurovegas anima la venta del suelo. Bien, titular completamente animando y dándonos... Desde el mentidero rechazamos de toda la vida la venta del suelo. Hay que repartirlo a partes iguales. Eso es verdad. Están nuestros estatutos de programa. Botella paraliza los derribos de infraviviendas en la Cañada Real. Bien, bueno, un titular positivo. Muy bien, Botella. Veremos por cuánto tiempo. ¿La mujer o la cosa? No, la mujer. Entonces no está muy bien, Botella. Ya está, es que me he enterado también, no hay mucha cosa más. Me he enterado también de que Ana Botella le ha puesto a una calle el nombre de Osvaldo Payá. Efectivamente. Sí. Y que venía a colación de estar hablando de Carromero, este hombre que sale a conducir los fines de semana. Carromero, el tío borracho que conduce. Sí, diciendo que había sido víctima de el sistema totalitario cubano judicial. Y entonces le ponía un nombre a una calle de Osvaldo Payá y tal, como si fuese todo parte de la campaña del mismo bando. Oiga, señora, que Carromero es quien se cargó a Payá, ¿sabe? Sí, que le sí, mató sí, él. Sí, sí. No os dais cuenta del asunto, le mató él. Si el régimen cubano dudaba entre meterle en la cárcel o darle una medalla, porque fue él quien se cargó a Osvaldo Payá. No puedes defender que ese tío salga de la cárcel a pesar de ser un conductor ebrio y temerario y ponerle el nombre de la calle a la persona a la que asesinó. No puedes. Pero a ver, ¿qué iba a hacer el chaval? Estaba en el país que inventó el Cuba Libre. Pues beber. No, el Cuba Libre en realidad se inventó en Miami. Toma ya. ¿Aitor? Se equivocó de lugar. Yo propongo un cambio de nombre de calle. De Génova podría llamarse calle Ginebra. Oh, qué bueno. Por las cuentas en Suiza, ¿lo has cogido, no? No, por la botella. Ay, ah, pensaba que era por el la botella. Joder, qué de relaciones. Tuitea. En fin, bueno, hay que decir que hay gente ya en Génova con sobres y yo creo que podemos contactar con la persona indicada. Vamos a poner una ráfaga musical y nos vamos a Génova en directo, así, de repente, programa innovador total. Enseguida volvemos a ver con la última hora desde la calle Ginebra o Génova. No, no puedo disimular. Hay gente que mataría sin cargo de conciencia. Y es que no merecen perdón. Tienen mi clemencia. Tienen niños asesinan. Con que te muestran que no tienen corazón. Y si corazón no tiene. escuchándolo. Una semana más, bienvenidos a Inaceptables e Improcedentes, el campeonato que todos estabais esperando. Y hoy, aunque no esté Cristian Zampini al habla, no sé si estaré a su altura, pero sí los personajes que nos acompañan, porque tienen altura de sobra y nivel para decir sandeces y declaraciones improcedentes. En el puesto número 5, en el top 5, empieza con Elena Valenciano. Los hechos en Mali les pusieron frente a la necesidad de dar una respuesta real a su compromiso, las contradicciones en las declaraciones de los distintos departamentos y la lentitud en su reacción han generado cierta sorpresa, cuando no un poco de irritación, entre nuestros principales aliados y especialmente con Francia. Francia es nuestro país vecino, uno de nuestros más importantes socios y no lo olvidemos, un socio fundamental en la lucha contra el terrorismo. Así que Francia necesitaba de una reacción inmediata, solidaria y próxima de España. Sin embargo, España ha sido el país que, de momento, menos apoyo material y logístico ha ofrecido a la operación Serval, solo un avión Hércules. Oh, sí, querida oposición, qué bonito es hacer oposición, irnos con nuestros socios, a aliarnos con Holanda, ahí a Mali, a favor de la intervención en Mali. A gastar, ¿eh? Venga. A gastar, venga. Ahí. Pero no a la guerra, que nos sorprende, los que nos metieron en la OTAN. Número 4, el ausente, el que nunca hace nada, Mariano Rajoy. Y por otro, medidas individuales para favorecer el buen gobierno y la ejemplaridad, que comprenden tanto medidas dirigidas a incrementar el control como la represión. Creo que, sin duda alguna, este tipo de medidas pueden ser más útiles, pueden ser más eficaces que limitarnos a contar lo que vemos todos los días en los periódicos. Yo le invito a que se sume a este debate, le invito a que presente medidas, le invito a que todos conozcamos sus alternativas y le invito también a que trabaje, como voy a hacer yo, en busca de un acuerdo. Muchas gracias. En resumidas cuentas, nuestro querido presidente dijo lo siguiente: bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Esto de cuándo es? O sea, ¿cuándo ha hablado este hombre? De ayer en el Congreso. Mía, qué pasada. Oh, sí, nuestro presidente es que pensaba, perdona, es que pensaba que como me compré Mongolia, la revista Mongolia, pensaba que había muerto, claro, entonces, no sé. No sigue vivito y coleando, no sé si con un mando a distancia y es un robot o algo así. Pero bueno, nuestro presidente trabajará en busca de un acuerdo. Lo que no ha confirmado es si en contra o a favor de la corrupción. Pues bueno, medidas y leyes de paja para un gobierno de paja. Y en el número 3, como siempre, el querido il cavaliere Silvio Berlusconi. Il timore che la potenza tedesca si concretizzasse in una vittoria generale, preferì essere alleato alla Germania di Hitler piuttosto che contrapporvisi. E dentro questa alleanza ci fu l'imposizione della lotta e dello sterminio contro gli ebrei. Quindi il fatto delle leggi razziali è la peggiore colpa di un leader Mussolini che per tanti altri versi invece aveva fatto bene. Qué bonito es el italiano, ¿eh? Cómo suena. Pero para los que no lo entiendan, un periodista alemán pregunta a Berlusconi, a nuestro querido Berlusconi, el día de memoria del Holocausto, si tenía algo que decir en nombre de Italia, ¿no? Como estuvo en esa época Mussolini. Y el tipo, pues en vez de haberse ahorrado, por ejemplo, una cirugía estética para alguna operación cerebral, a lo Frankenstein, algo así, dijo que este tipo hizo cosas buenas. Imagino que, no sé, ahorcar a feministas y ahorcar a comunistas. No nos sorprende tampoco que Berlusconi alabe a Mussolini, digo yo. Pero quedan dos puestos. Y en Inaceptables e Improcedentes hubo una carrera que se decidió al final, por milésimas. En el segundo puesto, nuestra querida Fátima Báñez, la ministra que nunca trabajó. Con medidas para la consolidación fiscal y para poder equilibrar las cuentas públicas y el déficit público, corregirlo, que lo dejaron ustedes en el 9%, y segundo, con un amplio paquete de reformas económicas para sentar las bases de una recuperación económica sólida en nuestro país. ¿Y sabe qué? Entre ellas la reforma laboral, sí. Una reforma que ha servido en medio de un año muy duro de recesión, señora Gutiérrez, para mantener muchos empleos en España. Por eso estamos muy moderadamente satisfechos. Sí, claro. Precisamente en un país donde hay 6 millones de parados y más de la mitad de los jóvenes están sin curro, sin empleo, hay como más de 5 millones de empanados o más de 5 millones, así que estamos como muy moderadamente satisfechos. ¿Qué quiere decir? ¿Que están muy satisfechos de forma moderada o muy moderadamente? O de forma muy moderadamente, no sé, muy satisfechos o muy, no sé. No tengo ni idea, pero yo creo que los parados seguramente no estén moderadamente satisfechos. Yo creo que estarán, de hecho, extremadamente insatisfechos. Desde aquí le hacemos un llamamiento a Fátima para que deje la Virgen del Rocío y haga algo de una vez. O que se vaya. Y por poquito, porque estas improcedentes e inaceptables declaraciones son difíciles de superar, pero si tiramos de hemeroteca, recordemos lo que dijo nuestra devota y querida Mariloli Cospedal. Quedaos bien tranquilo, que estáis en un gran partido, y este gran partido que defiende la honradez y la decencia es un partido donde quien la hace, la paga. Quedaros bien tranquilos. Hay que decir una cosa de estas declaraciones de Mariloli realizadas el pasado día 18, creo, no, o 23, viernes, por ahí, sí, 23 en Almería. Esta es una de esas frases que hacen historia. Dentro de 20 años, cuando se hable del sobre Perlo, nos acordaremos de esta frase. Pero parece que de los errores no aprende, ¿no? Ya lo dijo en Cataluña, que dimitiría, y ahora quien la hace, la paga. Todavía estamos esperando. Y si me deja Cristian, me voy a conceder el permiso de hacer una mención especial, porque los cortes de audio, un diploma de estos olímpicos, para Jesús Posada, porque, perdone, pero... ¿Quién es ese? El presidente del Congreso. ¿Ah, sí? Háztelo mirar, no sabía háztelo mirar, porque... No sabía quién era. Esto también es para los oyentes. Si quieren escuchar cómo habla un presidente del Congreso, cualquiera puede ser presidente del Congreso. Y, de hecho, ir en... Bueno, no quiero decir más. Y ya está, hasta aquí la batalla política de declaraciones en inaceptables. Putos estómagos agradecidos. luchando con los votos para cagaros en vuestra miseria, viviendo alegremente de nosotros, siempre a nuestro servicio, vaya jeta. Vuela tan floja, títeres de Marte, si traes pilas o vienen aparte, pero tengo una duda que me pone malo, ¿sois de madera o es que vais de palo? ¡Iros todos a la mierda! ¡Estamos hartos de corrupción! ¡Todos a la puta mierda! ¡Estamos hartos de cago en Dios! Cobardes y ladrones escondidos, siempre al calor del sol que más calienta. Cada vez que sacamos la cabeza, mandáis la policía y todo revienta. Cuando la muerte es mejor que la vida, salen las ratas de la alcantarilla. Cuando la desesperación estalla, llega la hora de la venganza. Bueno, pues ahora sí, en El Mentidero vamos a tener conexión directa con la calle Génova, con estas manifestaciones que se están produciendo, como decíamos, espontáneas. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestra compañera Marta, que ya ha participado alguna vez en el programa. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo está el ambiente por allí? ¿Estás en la calle Génova, frente a la sede, sí, del Partido Popular? Pues estoy en la calle Génova, bueno, en la parte de Alonso Martínez, porque la calle Génova está cortada por policías. Yo puedo ver desde aquí cinco furgones de la policía. Imagino que habrá otros cinco más cerca de Colón. O sea, que la calle Génova en sí no puede estar nada más que la prensa. El ambiente aquí está caldeado. Está tenso. Escuchamos gritos de fondo de dimisión, dimisión, ¿no? Sí, es lo que más se grita aquí, dimisión, dimisión. Y por la primera línea de las vallas hay gente con sobres blancos que se lo intentan dar a la policía. Estamos para Cospedal y compañía. A ver si les cae algo, ¿no? Sí, parece que hay más gente que otra semana, que la semana anterior, que también hubo concentración. Pero bueno, no se llega a cortar lo que es la plaza de Alonso Martínez. Uh-huh. ¿Cómo está el tema de la policía? ¿Están ahí un poco a la expectativa, cortando? ¿Ha habido algún momento de tensión o está tranquila la cosa en ese sentido? No, la cosa de momento está tranquila. Ya te digo que hay los cinco furgones que están cortando la calle, las vallas de siempre y la fila así de policías, pero en principio todo está tranquilo. Bueno, ¿y hasta cuándo va a durar eso? Pues mira, esto estaba desde las 8 y yo he llegado un poquillo más tarde, ha empezado a llegar tarde ya, a partir, pues yo creo que de las 8:30 esto sí se ha llenado de gente. ¿Cuánta? Me imagino que si viene más gente puede ser que empiece a haber a lo mejor enfrentamientos con la policía, pero ya te digo que de momento esto está tranquilo. La gente, sobre todo con dimisión y con los sobres blancos, está... Es la forma que tienen ahora mismo de gritar contra la corrupción, pero bueno, de momento está tranquilo. No creo que se extienda esto y que haya enfrentamiento con la policía. No sé si te atreves un poco a darnos así como de una cifra, ¿no?, de gente que puede haber, porque aquí en las redes sociales pues estamos viendo alguna foto, pero bueno, no hay tampoco... O sea, sobre todo es que no puedo decirte nada porque no sé la gente que pueda haber en Colón, porque yo no alcanzo a verlo y no he pasado por allí tampoco. No sé si en Colón hay la misma gente que aquí, pero hombre, pues yo no lo sé. Uh-huh. Un par de miles de personas te digo, pero para darte una cifra no me atrevo. Muy bien. Pues no sé, compañeros, si queremos que nos cuente algo más, Marta. De todas formas, gracias por trasladarnos este ambiente aquí a la radio, de esta gente indignada, ¿no? Decía Cospedal esta mañana que estaba indignada ella la primera. Pues ¿está no lo allí, sé Cospedal? Si está más la gente indignada que Cospedal, ¿no? Como lo podemos sí, estar aquí, escuchando. Los gritos van contra el PP y contra Cospedal misma. O sea, que la gente está bastante indignada, yo creo que ya va tocando... Es la gota ya que colma el vaso, ¿no? He escuchado por aquí, ya estamos peor que Italia, cada vez estamos más cerca de Grecia. O sea, que se ve mucha gente mayor, también me ha llamado la atención, mucha gente, pues yo qué sé, de 50, 60 años, que parece que los jóvenes también nos quedamos ahí más apalancados. Pero sí, la gente yo veo que ya está muy crispada. Compañeros, despedimos conexión si no tenemos nada más. Pues muchas gracias por estar ahí con nosotros. Estaremos pendientes en el mentidero de estas concentraciones, como siempre ahí dando voz a la calle. Y nosotros seguimos con nuestras secciones habituales. A ver si entrevistamos. Muy bien, pues gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Marta. Hasta luego. No puede hablar a la gente y leer lo que le escriben en el papel. Su majestad les pide disculpas por no despedirse con un rey. Su majestad está triste porque tiene que irse para no volver. ¡Para no volver! Su majestad ha encontrado refugio, lugar seguro de otro rey. Su majestad está convencido de que el pueblo le tiene que querer. Su majestad no sabe que el pueblo no le quiere. Pues aquí seguimos en el mentidero con más secciones. Como decíamos al principio del programa, vamos a hablar un poquito sobre esta ley de subida de tasas judiciales. Tenemos al otro lado del teléfono a José Ramón Lozano, es el presidente de la Comisión Técnica de Justicia del Consejo de Consumidores y Usuarios. Buenas tardes, José Ramón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos llamado a José Ramón porque junto a otros sindicatos y organizaciones que ahora nos contará, el Consejo de Consumidores y Usuarios forma parte de una plataforma que se llama Justicia para Todos, porque han presentado una serie de reclamaciones, nos lo va a contar. Entonces, lo primero que queremos que nos cuentes, José Ramón, es qué es esta plataforma y por qué se constituye. Bueno, la plataforma Justicia para Todos está constituida por el Consejo General de la Abogacía Española, que es el que agrupa a todos los colegios de abogados, el Consejo de Consumidores y Usuarios, que a su vez está integrado por las asociaciones de consumidores de ámbito nacional, que tiene el carácter de más representativa, y por los principales sindicatos. Esta plataforma, digamos, que se crea en protesta contra la ley de subida de tasas judiciales, ¿no? No sé si puedes explicar un poco a los oyentes en qué consiste, así en rasgos generales, y vamos entrando poco a poco en detalle esta modificación de la ley. Sí, pues hay que remontarse al año 2002, que se publica una ley que también establece una serie de tasas para la interposición de demandas y recursos por vía judicial. Sin embargo, su ámbito era mucho más limitado porque se refería únicamente a grandes empresas que facturasen más de 8 millones de euros anuales, y además el importe de las tasas que fijaban pues era mucho más limitado que las actuales. Sin embargo, pues esta nueva ley, que se aprobó a finales de 2012, lo que hace es, en primer lugar, ampliar a todas las personas físicas, no solo a empresas, sino a todos los ciudadanos, la imposición de este tipo de tasas, y después eleva su cuantía de forma muy muy importante. Hay que tener en cuenta que no solamente se establece una tasa fija, sino que además hay un porcentaje variable, que es el 0,5 o el 0,25% sobre la cuantía del procedimiento, sobre lo que se reclama, con un máximo de 10.000 euros. Esto, en este sentido, lo que vosotros habéis venido reivindicando es que supone incluso una vulneración de derechos fundamentales, ¿no? ¿En qué sentido le afecta directamente al ciudadano esta modificación, y cómo lo veis vosotros reflejados en estos derechos que se están viendo recortados? Pues en primer lugar, lógicamente, afecta a varios principios constitucionales. El primero de ellos, el artículo 24 de la Constitución, que establece el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Y entendemos que precisamente la cuantía de estas tasas, sumadas a otros gastos procesales, como pueden ser los honorarios de abogados, procuradores, peritos, etcétera, pues va a hacer que en muchos casos los consumidores, concretamente, pues no puedan ejercer sus derechos. Se da la paradoja de que precisamente son los perjudicados por la actuación presunta de una empresa, de un profesional, de un comerciante, los que son perjudicados y tienen que recurrir a la vía judicial para ejercer sus derechos, son los que tienen que soportar el pago de estas tasas. Para que nos hagamos una idea, no sé si tienes algunas cifras, ¿no?, de cuánto dinero en euros suponen pues ciertos casos que los ciudadanos puedan tener. No sé si nos puedes poner algún ejemplo de cómo era antes y cómo sería ahora, bueno, ¿no? Con esta modificación. Antes, como decían, desde el año 86, en el que suprimieron las tasas judiciales, pero que tenían otro carácter, hasta el 2012 los ciudadanos no tenían que abonar ningún tipo de tasa. Para que nos hagamos una idea, pues por ejemplo, recurrir una multa de tráfico de 100 o 150 euros va a suponer tener que pagar una tasa de 200 euros, es decir, superior incluso a lo que se reclama. Un afectado, por ejemplo, de participaciones preferentes que tenga invertido 60.000 euros va a tener una tasa fija de 300 euros más otra de otros 300 euros aplicando la variable, es decir, que tendría que abonar 600 euros. Pero temas más graves, por ejemplo, un error médico en el que se reclame 1.300.000 euros, pues ahí lo que se tendría que abonar en primera instancia serían 7.600 euros. Después, si la sentencia que se obtiene es desestimatoria, pues para recurrir a la apelación en todos estos casos, además habría que pagar una nueva tasa de 800 euros más la variable. Y si en último término hay que llegar a casación, serían otros 1.200 euros más la tasa variable, con lo cual pues un procedimiento como el que comentaba del error médico pues puede llegar a situarse en 20.000 euros el importe de las tasas en todas las instancias. Pero hay muchas más, por ejemplo, la cancelación de un vuelo que sean 2.500 euros, pues la tasa serían 312,50. Por la nulidad de una cláusula abusiva de 3.000 euros habría que abonar 715. Por ejemplo, si en el IBI cobran una cantidad de 150 euros por encima de lo que consideramos adecuado, habría que pagar 200 de tasa. Es decir, hay muchísimos ejemplos. Y lo más grave es que en la mayoría de los casos esa tasa luego no se va a recuperar. Esa tasa no se va a recuperar porque los procedimientos administrativos y de orden laboral, en primera instancia, no existe condena en costas. Y en los procedimientos civiles, que son los que van a afectar a la mayoría de los consumidores, rige el principio de vencimiento objetivo. Es decir, que para que se impongan las costas, entre ellos el importe de las tasas, a la otra parte, a la parte que pierde, tiene que perder completamente. Basta con que se desestime una de las pretensiones de la demanda para que ya no exista esa condena en costas y el reclamante pues no pueda recuperar el importe de las tasas abonadas inicialmente. Estamos viendo y hemos visto en el mes de noviembre o finales de noviembre el respaldo que parece tener esta este rechazo a la ley por parte del mundo profesional, ¿no? No sé si desde, evidentemente, desde tu perspectiva lo has visto así y cómo, no sé si sabes cómo se siente un poco ese esta profesión ante esta nueva ley. Sí, pues efectivamente, casi por primera vez se ha dado la circunstancia de que se han unido todos los profesionales del ámbito jurídico, desde jueces, secretarios judiciales, fiscales, abogados, procuradores, pues todos se han unido en rechazar esta tasa. En su momento, el ministro de Justicia dijo que era por intereses corporativos, porque a los abogados pues les podría suponer el perder clientes, pero paradójicamente, como decía, pues los jueces, que de esta forma verían reducirse la carga de trabajo que actualmente soportan, que es excesiva, sin embargo, también apoyan estas medidas porque consideran que afecta, como decía al principio, al derecho fundamental de acceso de los ciudadanos a la justicia. Tenemos entendido que ha habido también una reclamación oficial desde el Consejo de Consumidores y Usuarios a la Defensora del Pueblo. Cuéntanos un poquito más por dónde va el asunto. Sí, el Consejo fue el primer organismo que presentó recurso de inconstitucionalidad. Bueno, mejor dicho, solicitud de recurso de inconstitucionalidad por considerar que se violaban los artículos que comentaba al principio. Y posteriormente, pues la plataforma Justicia para Todos, de la que forma parte el Consejo, pues también lo ha suscrito. Hay que tener en cuenta que la legitimación para presentar directamente un recurso de inconstitucionalidad es muy limitada. Puede hacerlo solamente el presidente del Gobierno, claro. 50 diputados o senadores, las comunidades autónomas en los temas que les afecten y la propia institución del Defensor del Pueblo. Por eso, dado que las asociaciones, que los profesionales no teníamos legitimación para poder interponer el recurso directamente, nos dirigimos a esta institución pues solicitando que ella, en su papel de defensora del pueblo, fuese la que lo interpusiese. No sé qué expectativas tenéis en este sentido, en este ámbito, y también si sabes cómo se está produciendo, si es que se está produciendo el diálogo con el Ministerio de Justicia para negociar algo, porque bueno, ha habido manifestaciones, ha habido amenazas incluso para hacer huelgas. Sí, ha habido bastantes manifestaciones, incluso los jueces se han sumado a ellas. La plataforma ha tenido una reunión con la Defensora del Pueblo y su criterio es que solamente actuará de forma subsidiaria, es decir, considera que si los ciudadanos tienen otra forma de acceso al Tribunal Constitucional, concretamente si algún partido político va a presentar ya ese recurso de inconstitucionalidad, pues la institución se abstendría. Y efectivamente el Partido Socialista ya ha manifestado su disposición a presentarlo. Por otra parte, con el Ministerio de Justicia por el momento no ha habido todavía ningún contacto directo, aunque hay una prevista una reunión con el subsecretario del Ministerio para el próximo día 7 de febrero. ¿En esa reunión participaréis la plataforma o cómo? Sí, todos los miembros de la plataforma asistiremos a esa reunión. Pues veremos, José Ramón, cómo transcurre la negociación, cómo transcurre esta modificación de la ley. Para terminar ya, no sé si tenéis algún tipo de manifiesto de información para dar a los oyentes o alguna convocatoria que tengamos que tener en cuenta. Bueno, ha habido bastantes manifestaciones, por el momento no hay prevista ninguna más. Y sobre todo lo que esperamos es que si se una vez interpuesto el recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional, atendiendo pues a las razones basadas en derecho que hemos alegado, a la enorme trascendencia social y al impacto que tiene sobre los ciudadanos, pues suspenda cautelarmente la aplicación de la ley, como ha hecho recientemente pues en el supuesto del denominado eurosanitario, que se ha establecido en comunidades como Madrid o Cataluña por la emisión de recetas médicas. Veremos en qué queda el asunto. Muchísimas gracias, José Ramón, por sacar un rato para estar aquí con nosotros en Radio Almenara. Y hasta la próxima. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. A vosotros. Anoche me paré a leer y me dije con la cultura increíble de cosas que de repente cruzaron mi cabeza. En la frontera sin ferida y cada vez con tiempo tiene más estrellas. En Saturno la unidad y amistad con el resto de la tierra. Por la fuerza, el nombre de nuestra defensa, una grande libre recuerda. Unidad para pagar, unidad para ser controlados, unidad para opinar y para poder ser manejados, unidad para curar. Qué guay, y también para pudrirse en el paro, unidad para seguir. Un costal arriba y un costal abajo, rota sangre de las estrellas, me salpican de vergüenza. Para la ciudadanía. Buenas noches, radio oyentes. Hoy en Educación para la Ciudadanía traemos un tema candente, de actualidad, de pura actualidad. Tema rabioso, actualidad. Es un tema que empezó hace como unos cuantos años con Ángel Gabilondo al frente del Ministerio de Educación y su colega Mafo en el Banco de España. Y es porque propusieron incluir economía financiera en los institutos. Economía y hicieron financiera. Un programa piloto en algunos institutos. Pues ahora el Partido Popular halla la solución al fraude. Y de ahí viene el titular. Enseñar fiscalidad a los niños desde los 11 años. Por eso que es súper oportuna. Además ha salido esta semana. Es una proposición no de ley que ha presentado el PP para que los niños reciban educación financiera y tributaria en los institutos. Yo me pregunto y os pregunto, porque esta clase de hoy, magistral y didáctica, es para que participemos todos, incluso ustedes, oyentes, por teléfono, al 91-3-15-11-12, no duden en participar si quieren, y vosotros también, hasta el público, que está ahí tuiteando el tuit a tope del mentidero. Bueno, pues decir, es necesario que los chavalicos... Aprendan a defraudar desde 10 años. ¿Pero cómo a defraudar? Hombre, supuestamente... claro. ¿Por qué a defraudar? ¿Cómo que por qué? Fiscalidad es que te enseñan cómo funciona el fisco. Sí, y los agujeros del fisco. Ah, o sea, que eso es lo primero que piensas tú. Hombre, Miguel. Claro. Ah, bueno. Hombre, con la que está cayendo, ¿tú en qué piensas? Yo pienso que a lo mejor le van a enseñar que tienen que pagar sus impuestos. Sí. ¿Eh? Hay que decir que en la actualidad el papel de los impuestos figura en el temario de la asignatura de educación para la ciudadanía. También lo que uno de los motivos que ha dado el PP para incluir estos conocimientos, que no se sabe en qué asignatura será ni nada, es que los niños de entre 11 y 18 años puedan entender y vayan familiarizándose con conceptos como el de cuenta bancaria, fondo de pensiones, instrumento financiero, préstamo, hipoteca y así, pues tener un conocimiento pues, general sobre, ¿no?, sobre el funcionamiento del sistema impositivo, de Hacienda y tal, y sean buenos ciudadanos y no tengan que portarse mal y recurrir luego más tarde a la amnistía fiscal. Por eso, la clase de hoy va enfocada a dar unos cuantos conceptos así libremente por si el año que viene las editoriales se empecinan mucho, por así decirlo, en mostrar los típicos conceptos, como por ejemplo el de crédito, que yo os pregunto, ¿para qué es un crédito? A ver, crédito. Que vuestros conocimientos financieros, quiero verlo. Eso era cuando éramos jóvenes, los créditos de las recreativas. Sí, un crédito, pues no sé, ¿qué significa? Yo es que no lo he usado nunca. Crédito es una persona que crea algo. ¿Puede ser? Puede ser, pero también, crédito. Según Wikipedia, es una operación financiera donde una persona física o jurídica, en este caso el acreedor, presta una cantidad determinada de dinero a otra persona física o jurídica, que sería pues el deudor, en la cual este último se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo, más los intereses devengados, seguros y costos asociados, si los hubiera. ¿Cómo? Eso es horrible. Eso sería el fin de la... ¿Eso se está haciendo? Se lleva haciendo... Sería el fin de la civilización. Pues se lleva haciendo muchísimos años. ¿Cómo? Y de hecho es el motor de la civilización. La gente podría acabar viviendo a crédito y que todo fuera de los bancos. Estamos locos. Para. Dios, qué voz, Cristian, macho. Eso es una de las acepciones del crédito, que es en aquella en la cual es similar a empréstito. Pero el crédito no solo se limita a eso. Como préstamo. Ya, bueno, es que vale, pero... No sea empréstito. De forma general. ¿Eh? Empréstito, que mola más. Empréstito. Se dice así, tío, lo siento. Aunque te mole más la otra palabra no existe. Yo voy a dejar caer una... Pero él es periodista, se puede inventar palabras. Sí, y otras cosas. Puede decir que es un neologismo, pero no cuela. Voy a aportar una definición alternativa, que podría ser que es un préstamo por el que el deudor siempre sale perdiendo y desconociendo así e ignorando de dónde se encuentra su dinero, que es ficticio, así como los intereses aplicables al mismo. Virgen Santa. Por ejemplo, también quieren que aprendamos hipoteca. La RAE, el diccionario de la RAE, da dos acepciones respecto a hipoteca. Dice que es una finca que sirve como garantía del pago de un crédito y derecho real que grava bienes inmuebles o buques, sujetándolos a responder del cumplimiento de una obligación o del pago de una deuda. Yo no sé si Sergio, con su veo que tienes ahí tu Biblia, sí. Tienes otra definición, que puede ser un poco a la altura de... ¿De hipoteca? Sí. No, de hipoteca no viene, pero no viene. Te puedo dar otra. ¿En tu diccionario? Bueno, no, es que tengo aquí un diccionario. ¿Qué es para ti una hipoteca? Para mí una hipoteca, pues es una putada, ¿no? Básicamente. ¿Para qué os vais a hipotecar, chicos? Vivir la vida. Bueno, vivir al día. Pero estamos en España, ¿cómo no vas a poder hipotecar? Bueno, pues la hipoteca son esas cadenas que te ponen y por lo que no vas a hacer nada, porque como tienes casa, pues la quieres mantener y entonces no te vas a atrever a hacer nada. Tú verás si quieres tener una hipoteca. Una hipoteca, un conocimiento que de hecho pues ha dejado en nuestro país una maravillosa estadística, que son más de 500 desahucios diarios y una crisis inmobiliaria sin precedentes. Cuenta bancaria, aquí veo que entre el público hay economistas y todo. Según Wikipedia, una cuenta bancaria es un contrato financiero con una entidad bancaria en virtud del cual se registran el balance y los movimientos que tenga pues de dinero del cliente, ¿no? Hay dos tipos principales de cuentas bancarias, que uno es las cuentas corrientes y la otra pues las cuentas de ahorro. No sé si tiene que aquí aportar algo Cristian, o solo tose porque se encuentra mal. Cristian, aporta. Estoy empezando a estar lento. ¿Aporta o te quedas sin tu sobre? El sistema te está matando, tío. Uy, tu sobre. Uy, tu peligra, sobre. ¿Eh? No, estaba pensando yo en lo de las hipotecas y me recuerdo, no sé, hipotecas, un lugar donde se almacenan hipos. Joder. Bien, bueno, pues este es Cristian delirando en su enfermedad. Viene en griego la palabra. No sé de dónde la ha sacado Cristian. Lleva tres botes de jarabe de palo a todos. Sí, pero bueno, el origen tiene que estar en que en algún momento el elemento al cual se circunscribía cualquier clase de préstamo o lo que fuese, pues sería el caballo. No voy a decir palabras de más de cinco sílabas para quedar bien. No, sería los caballos, es verdad, hipoteca. En realidad es el caballo. Si no pagas la deuda, nos quedamos con tu puta montura. Joder, bueno. O sea, las hipotecas no estaban sobre las casas, sino sobre los coches. El salvaje oeste. Bueno, yo estaba con cuenta bancaria y tal. Hemos retomado otra vez el término y el concepto de hipoteca con el posterior más, resultado más conceptos. De que es que me queda alucinado. Dame jarabe, por favor, Cristian. Bueno, mi definición para la cuenta bancaria, que creo que podría ser una alternativa, y si lo escuchan algunas editoriales puedan tomar ejemplo, es que efectivamente se trata de un contrato financiero con una entidad bancaria. Y como por ejemplo podemos poner que uno de los mejores lugares para poseer una cuenta es Suiza, entre otros, ¿no? Y que para ello, eso sí, debes de ser una persona con recursos, con suficiente dinero, está claro. Pero sobre todo recalcar a los chavales que lo más importante es que evitarás pagar innecesarios impuestos. O Duque empalmado. Y que todo estará bajo secreto, como un verdadero patriota, al estilo Bárcenas. Eso sí, en la actualidad se debe tener precaución ante los ataques terroristas de locos que luchan contra el fraude, como por ejemplo Hervé Falciani, sí, que roba ahí los datos y tal. ¿Quién, quién? Es que no sé cómo se pronuncia, pero... Dilo, dilo. Falciani, el apellido, sí, pero... Falciani. Hervé. El señor es Ben. Y yo he traído otro concepto. Seguimos, cortamos... No, no, sí, vamos a cortar. Esto me gusta mucho a Cristian, la amnistía fiscal. Yo, mira, como crítica directamente y resumiendo, teniendo el claro ejemplo de la medida estrella del Ministerio de Hacienda y Economía para cuadrar las cuentas de 2012, quiero reflejar el dato que, según técnicos de Hacienda, pues como que hay, ¿cuántos se han recaudado? Como 149 o 300 por ahí, ¿no? Millones. 149 millones de euros, que es una cifra, pues bueno. 147. Da igual, o sea, una cifra bastante lejana de los que una parte 500 de, millones de euros ese dinero nuestro inicialmente. Montoro afirma que 1.200 millones, no sé de dónde se los saca, pero los técnicos de Hacienda dicen que solo 147 millones. De hecho, ¿cómo llama la ley y Montoro? Él no lo llama amnistía fiscal, él lo llama régimen especial contributivo. Eso es. Pues según Wikipedia, una amnistía fiscal es una oportunidad de tiempo limitado para un grupo específico de contribuyentes a pagar una cantidad determinada a cambio de la condonación de una deuda tributaria, incluyendo intereses y multas, relativa a un periodos impositiva anterior y sin miedo a la persecución penal. ¿Y Montoro lo ha llamado? Régimen fiscal... De contributivo, ¿no? No, régimen fiscal excepcional, una cosa así. Ya, pero Wikipedia le hacen unos rojos. Bueno, pues eso. Es amnistía fiscal y poquito Barcelona, más. Barcelona, estaba. Régimen fiscal extraordinario, eso era. Que, de todas maneras, me parece brillante porque utiliza términos como que han aflorado 40.000 millones de euros. Aflorado. Guapísimo. Aflorado. ¿Qué significa aflorado? Significa, ahora sabemos que esos 40.000 millones de euros existen y que deberían ser nuestros. Y no lo son. Tonto polla de los tuyo, cojones. ¿No? Tuyo y mío. Es como el que, eso me es. Han robado la cartera, voy a descubrir quién sea, aunque sea lo último que haga. Y ya descubre quién ha sido el ladrón y dices, ¿ves? Ha aflorado mi cartera, pero él se ha quedado con ella. Sobre Perlo. Seguimos en el ventidero, vamos con Semiótica en un minutito. Early in the morning, just try to let the sun Viceroy. As it's getting later, heading for the corner, I'm leaving it to you. And no, don't let me see you crying. It's all, honey, I saw. Bienvenidos una semana más a La Semiótica es Divertida, esa sección que habla de lo verdaderamente importante del día y no todo lo anterior, no sé qué, de Génova, de Bárcenas y tal. ¿Cómo te la lía Miguelón ahí, no? ¿O qué? Ah, y con ya Miguelón... Siempre te hace alguna, ¿eh? Claro, porque quiere que esta sección, que es la que en realidad triunfa más, sobre todo cuando la hago, no como hoy... Tenga cortes de audio y cosas así. Claro, va quiere, por ti. Quiere que se vaya. Que Sergio no es rencoroso. No, no soy rencoroso porque, de hecho, me suelo olvidar de lo que pasa al día siguiente. Lo que dificulta que haga la sección y por eso que ya casi no la hago. Y bueno, y también porque estamos en huelga de sección hasta que alguien, por favor, me mande. Como digo ya toda la temporada, llevo diciendo, y no sé si hay algún oyente, que a lo mejor no hay. Pero si lo hay, genial. Que me manden la película de Garci, de Sherlock Holmes. Por favor, quiero ver esa película. Es muy mala, me han dicho. Y yo la quiero ver, porque es mi torre, trabajo. Un torre. Un torre, un enlace al mentideralmenara@gmail.com. Ahora tenemos mega y todo. ¿Eh? Haceros una cuenta, cabrones, o algo. ¿Eh? Y me mandáis la película, porque yo no la he visto, y la quiero ver y comentar aquí. Y mientras tanto, pues no voy a hacer la sección. Así. Claro. Así de duro. O hasta que también le deis una idea para que Sergio... Sí, esa valía también, ¿eh? Si te dan alguna idea así guapa que te motive, también vuelves a hacer sección, ¿eh? Bueno, sí, estoy aquí atrapado en este programa tan democrático y, bueno, pues sí, desde arriba me han dicho, si alguien te da una idea, hace sección, ¿eh? ¿Qué pues arriba? Si ¿qué no, arriba? Desde arriba. ¿Qué arriba? El mono que hay arriba. El mono, ¿no? Del mentidero. El jefe mono. Y bueno, antes quería comentar un par de cosillas que me he enterado esta semana. Yo, por ejemplo, lo de los sobres de eso de Bárcenas no me he enterado. Porque me ha parecido mucho más importante otra noticia y es que, amigos, vuelve Cory Matthews. Vuelve Yo y el Mundo. Y vosotros hablando de Bárcenas y no sé qué. Vuelve Yo y el Mundo y con los mismos actores. O sea, estaba otra vez Cory Matthews y Topanga. ¿Eh? ¿Os acordáis de Topanga? Pero Topanga ha salido ya en La Semiótica alguna vez. Topanga es nuestra musa de toda la vida. Topanga, ¿dónde estás? Ahora ya es Topanga Matthews. Y bueno, la serie va a ir pues de ellos ya de mayores con una hija que parece que tienen y un poco más ha trascendido a los medios de comunicación. Pero a mí me ha parecido el pepino. Yo y el Mundo otra vez. Seguro que va a ser horrible. Es una buena noticia, sin duda la mejor del programa de momento. Claro, la mejor noticia. Yo vengo aquí a que todos tengáis una sonrisa después de haber estado llorando durante todo el día en los trabajos, ¿eh? Horrible. Los que tengan trabajo, ¿no? Claro. Menudo jueves. Los jueves locos del mentidero. Siempre hay noticias. Y luego otra cosa que quería comentar es, bueno, me he enamorado. ¿Otra vez? Otra vez, sí, no, es una cosa muy rara. Y ¿pero esta vez con alguien humano o virtual? Exacto. Ahí has dado la clave, Héctor. Esa es la clave. Sabía yo que iba por ahí los tiros. ¿Qué ha pasado? Pues no sé, pues que no sé, tío, que... Amy Martin, me encanta. Amy Martin, no puedo con ella. Es que es un amor, escribe tan bien. ¿Eh? Y además le pagan también. Y bueno, parece ser que Amy Martin, aparte de escribir, que por cierto existe, para los que no lo crean, es la mujer de Carlos Mulas, ¿no? El director de la Fundación Idea, Irene Zoe Alameda. Pues Irene Zoe Alameda, aparte de escribir y cobrar, ¿cuánto era? ¿3.000 euros por pieza? Por artículo, sí. Pues eso, aparte de cobrar 3.000 euros por pieza, también hacía cortos, dirigía el Instituto Cervantes en Suiza. En Suecia. Y hacía otras cositas, hacía cortos y también hacía música. Videoclips. Música. Y os he traído una canción de Amy Martin que me ha traído Cristian Zampini, pero como no puedo hablar, os la enseño yo. O sea, Sergio, ¿te has enamorado de una persona que canta esto? Ah, que no te ha gustado. Muy bien, que a mí me parece muy bien. ¿Que no te ha gustado? No, pues bueno. Tendrá no. los huesitos del oído rotos o algo. Sí, ha sido magnífico. Te gusta el electropop ahora, ¿eh? Electropop de Amy Martin. Pues sí, esta chica no deja de sorprendernos. Ahí la tenéis. Yo, la verdad es que me parece que en realidad va muy por delante de nosotros en la música. Lo único que no nos hemos enterado. Y bueno, y eso es todo por hoy. Bueno, vamos a leer unos cuantos tweets, ¿no? También. Porque como no hago sección, pues os leo Twitter, ¿no? Que es que yo ahora estoy todo el día en Twitter. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Has pasado de estar delante de una pantalla a estar delante de otra. Sí, está. Pero con otras cosas dentro. Y bueno, ¿y qué ha pasado hoy? Pues la revista Mongolia. Revista. Amigos míos, si los entrevistamos aquí, hombre. Sí, amigos nuestros. Ya los entrevistamos aquí. Solo amigos de Miguel. Desde que entrevistamos a la revista Mongolia en el mentidero han ido para arriba. Sí, eso, sí. Vamos. Justo el día, habría que ver los picos de ventas después de la entrevista nuestra. Cuidado. No, sí, lo han reconocido en todas las entrevistas que he visto yo. En las redes sociales nos tienen ahí, nos hacen retweets siempre. Vamos, la gente son geniales. Geniales. Hombre, la verdad es que retuitean a todo el mundo. ¿Eh? Lo petan gracias a nosotros. Pero sí, lo petan gracias a nosotros. Y bueno, pues ya voy a leer su timeline, pues porque yo qué sé, porque hasta que no me mandéis la película, no pienso hacer la sección. ¿Y qué ha hecho la revista Mongolia? Ha sacado una revista muy rica, la de febrero, que ha salido hoy, porque son así. Sale un día antes, no sé por qué, que no lo expliquen ellos. Y la portada pues era un poco al estilo del país, ¿no? Han puesto Rajoy ha muerto. Qué fuerte, ¿eh? Pero bueno, la del país ponía que había muerto. ¿La del país? La del país ponía también una foto que decía, no sé de dónde la hemos sacado, ni podemos verificarlo ni tal. Pues ellos han hecho, Rajoy ha muerto. No lo sabemos muy bien, no lo podemos verificar ni nada, pero bueno. Y luego han emitido un comunicado de disculpas, ¿no? Sí, disculpa, que se nos ha pasado y tal, pero bueno, ahí está el humor de la revista Mongolia. Hay gente que no lo entiende, porque creo que en Intereconomía, yo no he tenido tiempo de verlo, pero parece ser que en Intereconomía se han picado. Les picó, ¿no? Sí, se han picado, ¿eh? Claro. Y el que pica, ajos come. De hecho, también tuvieron una polémica, ¿no? Van a ir, creo que en febrero, algo así, sí, a Sevilla. Y porque colgaron un cartel, ¿no? Un cartel con la Virgen de la Macarena. La Virgen Macarena. Bueno, pues eso. Han puesto Rajoy ha muerto. Y luego pusieron otra con Keipo de Llano, para contrarrestar un poco. Muy bien, sí, que tío. Tienen unas ideas muy locas, muy locas. Pues eso, han puesto eso de Rajoy ha muerto y... No sé, se les ocurre nada ni medio regular, ¿eh? No, ni medio regular. Y claro, y han empezado a poner en Twitter que era un día... Además, como que ha acompañado un poco la actualidad a la revista Mongolia, porque claro, nadie ha visto a Rajoy hoy. O alguien la ha visto. No. A lo mejor está muerto. Claro. Es que los mismos tienen razón, ¿eh? Y entonces, como ha muerto, pues han puesto ellos. Vamos a pegar esquelas. Día triste, Rajoy ha muerto, que será el hashtag, ¿eh? Día triste, dicen los cabrones. Dice luego, siempre se van los mejores, por ejemplo, otro de los maravillosos tweets. ¿Eh? ¿Cómo os gusta que os lea tweets? Y luego ponen, la muerte no hay pintura ni reforma que la arregle. Claro, la gente pues ya asustada, todo el mundo ha puesto Rajoy ha muerto. Yo no sé si ha llegado a TT, creo que no. Porque es que la verdad es que el día era duro para llegar a TT, o sea, trending topic, que son las cosas que más se hablan. Y luego al final incluso han decidido ir a la calle Génova y lo han tuiteado todo. Y eso es lo gracioso, ¿no? Porque han ido y han dicho, vamos a pegar una esquela. Y llegan a Génova y dicen, acabamos de pegar un Rajoy ha muerto en la puerta del PP. Y nos están identificando. Va a ser que no ha fallecido. O sea, unos policías secretas se han puesto a identificar a estos chavalines, supongo. ¿Eh? A estos chavalcos que simplemente iban a poner ahí un cartel y se ponen a identificarlos. ¿Es ilegal pegar carteles? Aquí está el debate. ¿Es ilegal pegar carteles aunque sea injurias y calumnias? Que no hay debate, venga, sigue vale, leyendo. No hay debate porque a mí no me dejan tener debate en este programa para que vea la democracia que hay. Porque nos quedan tres minutos. Bueno, y luego pone, nos dicen que el PP no saben si se ha muerto. Rajoy ha muerto, ya. Claro, pero si no lo saben. Luego dice, la policía secreta ha sido amable y aparte de nuestros datos personales se ha quedado con una esquela. Eso es, bueno, una bajada de pantalones de la revista Mongolia, muy bien, con la policía. Y luego dicen, tenemos vídeo de nuestra identificación. No hemos tenido la oportunidad de verlo, pero está, amigos, si queréis meter ahora en Twitter está el vídeo donde se ve cómo les identifican. Dice, es la primera vez que nos detienen por dar un pésame. Y para mí, el que yo creo que ha sido el mejor de la tarde, que le han puesto directamente a Cifuentes, le han puesto, Cifuentes, estamos abajo, dándose una perdida o baja, tenemos palomitas. ¿Eh? Y bueno, pues esa ha sido la andadura de nuestros colegas de la revista Mongolia para que veas que... Que sí, que no has hecho nada y has dicho, voy a leer aquí los tweets. Voy a leer los tweets, que yo no hago nada hasta que no me manden la película de Sherlock Holmes. ¿Pero Mongolia nos paga sobres a nosotros o nosotros no, a ellos? Porque nosotros... es que no... Ah, claro. Es que no me queda muy claro. Cuidado. ¿Eh? A lo mejor nos tenéis que pagar unos sobres. A lo Mongolia. Mejor nos tienen que pagar ellos a nosotros. A mí no me consta. Pero bueno, hombre, estos minutos de publicidad en Radio Almenara en horario de máxima audiencia, en los Jueves Locos de Almenara, con Radio Rajim, ahora, después, y luego Riganautas, pues ya me contarás cómo se tiene que pagar, ¿eh? Eso en el mercado. Bueno, en fin. Un beso, amigos. Muy divertido el nuevo número, ¿eh? Nos vamos hasta la semana que viene, si esto sigue en pie. Así que nos despedimos. Como Cristian está aquí, que yo no sé dónde está, que alguien diga la frase, si se la saben, y si no, pues nos vamos directamente. Bueno, lo sentimos mucho, ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, esto es El Mentidero.